Pasamos ahora a la segunda parte que tiene que ver con inspirar a los demás para que encuentren su voz, tanto en lo que a relaciones personales se refiere como a nivel de organizaciones. Porque se hace necesario institucionalizar esto dentro de las estructuras y sistemas de las organizaciones con el propósito de mantener el concepto de utilizar plenamente las aptitudes y las voces de las personas. Comienzo con una pregunta que con frecuencia le hago a las audiencias en todo el mundo. Y siempre me siento inspirado por las respuestas que recibo. ¿Cuántos han logrado su actual nivel de éxito, sea como sea que lo definen, en parte o en gran medida gracias a que alguien creyó en su capacidad cuando ni ustedes creían en sí mismos? ¿Saben con lo que me encuentro? Cerca de la mitad de las personas en la audiencia levanta la mano. Y si hay tiempo para un poco de interacción, digamos en un programa de mediodía o de todo un día, y escucho sus respuestas, las personas reaccionan en forma muy emotiva, al igual que las rodean. Y es que están relatando momentos decisivos en su vida, cuando alguien marcó una diferencia tan significativa al comunicar a otro su valor y su potencial. De hecho, a mí me ha dado mi definición de liderazgo, comunicar el valor y el potencial de las personas tan claramente que llegan a verlos en ellos mismos. Y utilizando el ejemplo del fósforo, es ese fósforo que está encendido y se acerca a otro, pleno de potencial, pero que aún no está encendido. Al acercársele de manera afirmativa, el calor, el afecto, el respeto, la creencia en la otra persona, gradualmente enciende el fuego dentro de ella. Albert Schweitzer lo dijo de esta forma: en la vida de toda persona, en algún momento, nuestro fuego interior se apaga. Luego se vuelve a encender gracias a un encuentro con otro ser humano. Todos deberíamos estar agradecidos a esas personas que reavivan nuestro espíritu interior. Considero que en eso consiste la tarea de los padres, comunicar constantemente a sus hijos su valor y su potencial. Examinemos ambas palabras, tanto valor como potencial. No se le está comunicando su valor a una persona si se está comparando constantemente un niño con otro. Tienen que sentir que valen intrínsecamente por sí solos, algo que no tiene precio. Asimismo, es necesario inculcarles que también tienen un gran potencial, hasta tal punto que se lo crean, que lo vean en sí mismos. Recuerdo que cuando era niño y estaba a punto de dormirme, podía oír a mi madre afirmar al pie de mi cama algo así como: Stephen, vas a salir muy bien en ese examen mañana. Y yo le decía: mamá, ¿qué estás haciendo? A lo que ella respondía: solo quiero que sepas cuánto creo en ti. Eso era todo. Y esto continuó durante años. De hecho, cuando murió mi padre, tomé la decisión de que yo la llamaría todos los días mientras ella viviera, unos 10 años más. Y lo hice, salvo por los pocos días cuando estaba de viaje y se hacía muy difícil. Les diré una cosa. El nivel de comunicación entre nosotros era tal que no necesitábamos vernos cara a cara. Podíamos seguir el hilo de una conversación al instante y ambos nos enriquecíamos compartiendo nuestras experiencias. Recuerdo una vez en un avión, cuando estaba leyendo una de sus cartas en la que me expresaba su amor y su confianza, que las lágrimas corrían por mis mejillas y pensaba: qué maravilla que alguien crea en mí de esa manera. Significaba tanto para mí, así que decidí que con mis propios hijos les manifestaría no solo mi amor por ellos, sino el gran valor que tenía cada uno, sin comparaciones, y mi creencia en ellos y en su capacidad de marcar una diferencia, añadir valor y dar de sí a los demás. También viví una experiencia con un líder que tuvo una poderosa influencia sobre el resto de mi vida. Yo era un joven haciendo trabajo voluntario, pues me estaba tomando un descanso de mis estudios. Y él me dijo: Stephen, me gustaría preguntarte si estarías dispuesto a entrenar a líderes. Estos líderes eran 2 y 3 veces mayores que yo. Estaban manejando grandes operaciones. Yo no me veía capaz de hacer eso. De solo pensarlo, me sentía incómodo. Simplemente dije, no sé, no puedo. Stephen, tú lo puedes hacer, yo creo en ti. Te ayudaré, te facilitaré materiales. Tienes varias semanas para prepararte. Stephen, lo puedes hacer. En esos momentos, estaba más o menos decidido que yo ingresaría a formar parte de un negocio familiar que marchaba muy bien. No se me había ocurrido pensar en otra cosa, pero esa sola experiencia fue un momento tan decisivo que me hizo cambiar de rumbo, de hombre de negocios a docente, y afectó el resto de mi vida. A menudo, cuando escucho a las personas en la audiencia, comparten experiencias similares. Hace solo unos días, una señora comentó, «Yo era una trabajadora migratoria y alguien se me acercó y aparentemente percibió un potencial en mí y dijo, «Tú necesitas una educación». Y yo le respondí, «No estoy preparada para recibir una educación». «¿Una educación universitaria? Yo no podría de ninguna manera». «No, necesitas una educación a nivel universitario y lo puedes hacer». Ella agregó, «Ahora tengo una educación y además 2 posgrados». Esto realmente conmovió a la audiencia y literalmente se pusieron de pie para aplaudir a esta mujer por lo que ella había logrado. He visto en mi propia vida, con estudiantes y con otras personas, particularmente jóvenes que se encuentran en una encrucijada, que si los encuentro en un determinado momento y les transmito la confianza que tengo en ellos, pueden marcar una diferencia. Particularmente, si les señalo, digamos, un atleta popular que ha logrado triunfar siguiendo atajos y con base en su cara bonita o su popularidad o su destreza atlética. Y básicamente le digo a esa persona, tú eres capaz de mucho más y lo sabes, y no voy a permitir que te escapes. Vas a sacar un 10 en esta materia. Pero si yo me merezco una nota mejor, yo te califico tomando en cuenta tu potencial. Tú y yo sabemos que tienes ese potencial. Te califico tomando como referencia un estándar y tú tienes la capacidad de lograr un nivel mucho más elevado. No voy a permitir que continúes con esta mediocridad y arruines tu vida. Y les puedo decir que los estudiantes con quienes he tenido el contacto más estrecho a lo largo de los años han sido aquellos en los que he hecho este tipo de inversión. El agradecimiento que ellos me demuestran es infinito. Tengo un amigo, a quien aprecio mucho, que se había dedicado a la terapia de parejas. Recuerdo haberle dicho en una ocasión, «Tú sientes una gran fascinación por la familia y por ayudar a construir matrimonios fuertes y sanos. Te sugiero que te especialices en ese campo en esta Universidad de la Florida». Y lo ayudé con todos los trámites necesarios. Esto cambió totalmente su vida. Ahora tiene un cargo de mucha responsabilidad que abarca todo un estado, encargado de todos los aspectos relacionados con el matrimonio y la familia y la formación de unidades familiares sólidas. Por eso les digo a todos ustedes, tómense el tiempo para manifestar a los demás que confían en ellos, que deben confiar en sí mismos. Hagan una pausa, mírenlos, véanlos con los ojos de la fe. Miren en su interior, vean su valor y su potencial y demuestren su confianza en ellos.